Estamos en comunicación con Walter Bricio. Él es uno de los integrantes del SERPAJ. Él se encarga de estar aparte de causas armadas y está en la atención de casos judiciales. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Silvio Vallejo te saluda. Buenos días, Silvio. ¿Cómo estás? Bien. Contanos qué están haciendo, Walter. Tengo entendido que tienen una semanita bastante activa. Y estamos en este momento recopilando todos los casos para el informe anual que se va a presentar a fin de año, que es el primer informe de SERPAJ, del Servicio de Paz y Justicia. Y bueno, lamentablemente esta política que se está instrumentando desde la provincia de Buenos Aires está dando cada vez más una mayor cantidad de casos de violación a las garantías constitucionales en el armado de causas directamente, ¿no? Que son más propios de hace 30 años atrás de vivir en democracia. En eso es lo que estamos trabajando en este momento. Bien, tuviste una charla con el Premio Nobel de la Paz, con Adolfo Pérez Esquivel, en estos días. Esto me lo comentaba fuera del micrófono. Contanos qué estaban conversando. Es que estamos estructurando cómo va a ser el informe, porque lamentablemente son tanta la cantidad de casos que estamos recibiendo de denuncias, que si se nos está dificultando, es decir, seleccionar los casos, porque cada uno es más grave que el otro. Especialmente hace menos de un mes hubo una reunión en la localidad de Merlo, en la cual se juntó sesionó la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y se recibieron un montón de denuncias también ahí. Es decir, que estamos viendo, analizando el patrón con el cual se están armando las causas y que nadie está haciendo nada. Es decir, la justicia mira para el otro lado. ¿Qué tal, Walter? Nadia te saluda. Buenos días. Hola, Nadia. ¿Cómo estás? Bien. En Matanza, concretamente, ¿tienen algún número específico de causas armadas? Mirá, en Matanza, decirlo que están realizando un gran trabajo la gente de la PDH en Matanza, Pimentel específicamente. Y ellos han hecho informes de que son, es decir, tenemos más de 400 casos documentados. ¿Y cuál es el denominador común en estas causas armadas, digamos? Algo que sea común a todas. Es que común a todos es, por ejemplo, ¿cómo se inician las causas? Vos tenés que tener un denunciante, pero acá es una denuncia anónima, un fax. Encontrás siempre un policía muy motivado para atender el teléfono y recibir la denuncia de que en tal lugar estaría pasando X cosa. Así se inician las causas. Ese es el patrón. Aquí en La Matanza tenemos un caso, un hecho bastante raro. Hay un vecino de la zona de Ramos Mejía que fue acusado de tenerle fobia a las casas altas. Digo, con tendencia al cariño por las casas bajas. Esta fue una causa. Una causa judicial armada. Lo conozco. Lo grave de esto que es, que se ha llegado al punto, es decir, se han perdido esos límites, que hay que decir, ¿cuál es la forma hoy de tirar abajo a lo mejor una lucha justa? Judicializar en contra de esa persona. Claro. Entonces dijeron, ¿cuál es el tema? ¿Amenazó a alguien? Porque el otro patrón, por ejemplo, amenazó con un arma. Porque es un delito que ya que se tipifica y se acciona al fiscal porque amenazó con un arma, ya se puede convertir en un delito no excarcelable. Es la forma, a través de la presión judicial, de que esa gente que está peleando por causa justa no pueda hacer las cosas, ¿no? Walter, es una forma de disuadir. Walter, buen día. Omar te habla, ¿cómo te va? Hola, Omar. ¿El conurbano es prolífico en este tipo de causas o en general es un hecho que se da a nivel nacional? Pero que es parte de una política. Si vos tenés que desde la cabeza política, que es el gobernador, dice, yo soy amigo de la policía, él no está para ser amigo de nadie. ¿Estamos? Sí. Él está para garantizar y delinear políticas a futuro que digan, señores, nosotros vamos a trabajar para que haya un orden constitucional que se respete la constitución. Porque acá hay todo un debate de los derechos humanos, de que si son de derecha, no hay derechos humanos de izquierda ni de derecha, de izquierda. ¿Está? Hay garantías constitucionales que hay que respetar. Eso es lo que hay que tener claro. Entonces, si desde la cabeza estamos diciendo, señores, la política es esta, la policía confiamos en todo, ellos tienen la verdad revelada, y volvemos lamentablemente un montón de años para atrás, y ellos se encuentran en la posibilidad de que ser dioses hoy, de decir, esta persona hizo tal cosa, y ya está. Con eso terminaste elevando la causa a juicio, con eso, y así tenés que el 40% de las personas que están detenidas terminan siendo inocentes. Ah, o sea que llegan hasta el final con esto. Ah, llegan hasta el final porque hay otra... Ayer estábamos analizando ese tema. Se habla de la certeza negativa. Los jueces en provincia hablan de que no hay certeza negativa de que vos no cometiste un ilícito. Es decir, ¿a qué estamos llegando? De que vos tenés que probar tu inocencia, contrariamente a lo que dice la Constitución. Claro. Es una locura. Bueno, ese es el estado legal que hoy tenemos. Entonces, es por lo que nosotros estamos preparando un informe que se va a presentar. Se le va a presentar al gobernador, se va a presentar en la Suprema Corte, se va a presentar ante el Procurador General para que analice estos temas. Acá hay tratados. Tenés la Constitución y los tratados que son de normas de protección de la Constitución, que hay que respetarlo. No podés, es decir, ante una emergencia de la seguridad, armar todo un sistema de casa de delincuentes que no son, porque tenés el 40% comprobado que no lo son. Y esto genera un trastorno en la justicia tremendo, porque además de estar sobrecargada, si empiezan a aparecer este tipo de causas, digo, ya aparecieron, ¿no? Si aparecen este tipo de causas, después tenés la dilatación de muchos casos que se necesita resolver de inmediato. Es que no solamente eso. ¿Sabés cuál es el peor problema? Acá hay resabios de tipo inquisitivo que te vienen desde antes. Acá tenés gente que ha jurado por el proceso de reorganización nacional en cargos que son claves de la justicia. Sí. Entonces, ¿vos cómo pretendés que una persona que juró por un estatuto, ¿tá? Que no juró por la Constitución, que hoy quiera hacer valer la Constitución? Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Ese es el principio de todas las causas. Ese es el principio de todo. Entonces, ¿vos cómo querés? Si hoy vos delegaste el código nuevo, delegó la instrucción en los fiscales, ¿tá? Le dieron un poder asombroso, que los jueces de garantía están de tipo decorativo. Están, no pueden decidir nada. El fiscal te lo impone el Código Procesal, el artículo 56, que tiene que actuar objetivamente. Pero, ¿qué objetivamente hay si todo le llevan a juicio? Es decir, las garantías que ellos tienen de dar seguridad y justicia a la sociedad, tiene un límite, que es no vulnerar los derechos de las personas que están sometidas a proceso, ¿estamos? Es decir, que sepa la gente de que está con situaciones de causas así armadas, que hay gente que está trabajando por eso. Mismo en La Matanza tienen la verdad un gran trabajo de la gente de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, que denuncien, que no se queden con cuando tienen una grave vulneración de justicia, y agradezco la difusión, y muy importante el trabajo de ustedes también. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue Walter Bricio, él está en el SERPAJ, en la parte de causas armadas.